que se mueva. Zapateo, zapateo, zapateo. Pagaste con pensiones a mi corazón, me voy sin temor. Cuando más lejos yo estaba de ti un gran amor, me pagaste con pensiones a mi corazón, me voy sin temor. Pago más que tú porque sé querer, por mi gran cariño cuánta llorará. Pago más que tú porque sé querer, por mi gran fiesta, palomita. Para que vuelvan algún día tendrán que hacer otra fiesta, palomita. A ver, a ver, a ver. Se va Johnny, Luis, Edwin, Charlie, Félix y Abraham. Hasta siempre les dice.